comme si t'étais la seule au monde au final. Je plaide coupable quand tu me juges au pénal. Mais tu ne vois pas d'anomalie, oh oh oh. Y'a qu'à moi que ça arrive, oh oh oh. Je prends tes phrases comme des coups d'opinel. Malgré tes larmes, tu me fais mal au final. Mais tu ne vois pas d'anomalie, oh oh oh. Y'a qu'à moi que ça arrive, oh oh oh. Dis-moi pourquoi tu t'isoles. Si tes diamants siemblent, quiero que respondas. Dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal. Si tes diamants siemblent, quiero que respondas. Dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal. Dime por qué te gusta que me duela. Me tienes en locura y sin la vela. Recuerda mis canciones a capela. Me traje desvelado y tus recuerdos vuelan. En mi mente siempre estás constantemente. Por no tenerte cerca me vuelvo un demente. No tienes idea de cómo se siente. Te extraño tanto y no quiero un suplente. Dime por qué tú dices. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Si te llamo siempre.